a los que no vinieron. Ya ahora en el intermedio le mando las dos clases de la semana pasada, bueno, que ya las subí hoy. Permítanme, les hago un pequeño una recopilación de la clase de la semana pasada. La clase fue muy, muy, muy especial. En la primera lección hablamos sobre cómo fue la evolución del texto. Hola, buenas noches. Para que nosotros tuviéramos esto, la semana pasada hablamos de cómo ha evolucionado la palabra, cómo llegó la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo fue que nos apareció el texto bíblico? Y pudimos hablar de unas cosas muy chéveres y pudimos aprender de un personaje llamado San Jerónimo, que San Jerónimo tuvo mucha influencia en nuestra cultura evangélica. Entonces voy a hacer una preguntita a algunos de los que estuvo la semana pasada y se la va a preguntar a una mujer, Jessica. ¿Cuál fue la influencia de San Jerónimo a la cultura evangélica contemporánea? Él fue el que hizo la primera recopilación de todos los libros. Sí. Se llama la Vulgata. Vulgata Latina. Vulgata Latina. Él recopiló todos los textos y algo que nos explicaba usted era que él había de alguna manera modificado algunos versos, sí, de Pablo con respecto a la mujer, porque tenía una fijación, sí, con la mujer y su lucha. Ajá. Era sexual. ¿Ya? Es el tema de que la mujer no hable, de que la mujer tal cosa, era algo ya... Añadidas por él. Listo. Y dijimos que la Vulgata Latina se convirtió en el modelo de traducción evangélico. De ahí salió la Reina Valera y todas las versiones contemporáneas surgieron de la Vulgata Latina. Dijimos que son... que hoy en día no existe los textos originales, no hay. Los textos originales se perdieron. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias. Pero la Vulgata Latina, ¿por qué es tan valiosa? Porque fue el primer texto que se recopiló del griego, del hebreo al latín. Y como el latín fue el idioma original, no sé incluso cuántos de ustedes supieron o vieron que la Iglesia Católica por mucho tiempo ofició misas en latín, hasta no hace mucho tiempo. O sea, hasta hace 10, 20, 30 años atrás, las misas todavía eran en latín. ¿Por qué? Porque era el idioma oficial del clero. Entonces, muchos de los grandes comentarios, muchos de los grandes libros teológicos están en latín. Entonces, la Vulgata Latina se convirtió en ese manual que fue muy valioso. Bueno, a los niños que llegaron les voy a entregar esto. Esto es de la semana pasada. Ya les paso esta otra copiecita que la estoy usando. Bueno, entonces hablamos un poquitico sobre eso, ¿no? Esos fueron los orígenes y ahora en media hora les voy a mandar, con la ayuda del Señor, les voy a mandar la copia. Pero el otro tema que tocamos la semana pasada, que nos pareció que fue el tema como el tema que vamos a tocar hoy, tuvo que ver con el tema de las fuentes literarias del Antiguo Testamento. Las fuentes literarias del Antiguo Testamento. Por tradición evangélica, por tradición de seminario, usted ve en la mayoría de libros y en la mayoría de composiciones que la gente le atribuye, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, Eduardo, ¿a quién se los atribuyen? Aunque no vino, pero pues, a Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyeron a Moisés, ¿cierto? El sexto libro de la Biblia, Josué, se lo atribuyeron a Josué. Jueces, se lo atribuyeron, no sé, a Sansón, pues de pronto sería, ¿cierto? A Gedeón, no sé a quién se lo atribuyeron, ¿cierto? Pero a alguien se lo tuvieron que atribuir. Y de ahí para allá, entonces, ¿cuál fue la concepción literaria? Bueno, no literaria. ¿Cuál fue la concepción con la cual ellos tenían ese formato de atribución textual? Era simplemente, ellos pensaban en el personaje más importante y más representativo. Entonces ellos decían, pues tuvo que ser él, ¿cierto? Y la semana pasada empezamos a ver que durante los primeros 15, 16 siglos, hasta después de la Reforma, empezó a gestarse una conciencia que se llamó la literatura crítica o el estudio crítico de las Escrituras. ¿Qué pasó? Empezaron a estudiar el texto desde un modo diferente. Y empezaron a encontrar que hubo cosas que no coincidían. Empezaron a encontrar que hubo ciertas fisuras, cortes en historias, historias duplicadas, mandamientos distorsionados. Empezaron a encontrar que hubo cosas que no tenían sentido, como palabras que dijimos anacronismos, que hubo sucesos que uno dice, esto no tiene por qué estar acá. No tiene por qué estar. Gracias. Es que nos distrae. Entonces, hubo temas de... ¿Cierra usted o no? ¿O le esperé al equivocado? ¿Sí? Ah, bueno, no. Porque a veces así es, uno termina pegándole al inocente. Perdone. Sí. Entonces, hablamos de anacronismos y se descubrió y se llegó a una conclusión y dijimos que empezaron a ver el Nuevo Testamento como desde arriba, del Antiguo Testamento, y descubrieron que iban diferentes ríos, que habían como cuatro brazos que formaron el Antiguo Testamento. Entonces, de tajo, empezaron a desvirtuar la autoría de quienes siempre se creyeron que habían sido. Empezando por esto, porque la recopilación textual, la recopilación de material, el hacer materiales en los días de Moisés, en los días de Josué, era impresionantemente difícil. No había forma de que Moisés pasara un suceso y lo escribiera. No había forma. Entonces, se creyó que surgieron, que el Antiguo Testamento se escribieron bajo cuatro fuentes diferentes. Por ejemplo, empezamos a ver algunas contradicciones que aquí sale en el material. Por ejemplo, vimos dos o tres. Por ejemplo, les voy dos o tres. La primera: ¿cómo es posible que en el libro de Génesis, no sé si ustedes hicieron la tarea de leer Génesis 1 y leer Génesis 2, ¿quién lo leyó juiciosamente? Listo. Bueno, preguntémosle a ustedes. ¿Qué encontraron en una narración y qué encontraron en la otra narración? ¿Quién nos quiere contar? Las diferencias. Sí, las diferencias. En el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11, y dijo Dios, ¿sí?, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierba, ¿sí?, que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Esto fue en el tercer día. Sí. Y en Génesis 2:4b, cuando el Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. 5. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra. Existía el hombre para que la... Tremendo. Entonces, póngale cuidado. Descubrimos que en el capítulo 1 de Génesis hay un relato en donde en ese relato Dios empieza a crear. ¿Qué crea? Le crea al hombre un ambiente. Le crea vegetación, animales, le crea un paraíso. Y en ese relato, Él crea al hombre y a la mujer, dice el texto. Varón y hembra los creó. En el segundo relato es diferente, porque primero crea al hombre. Después de que crea al hombre, empieza a ser un paraíso. Un paraíso. Y después del paraíso le saca al hombre una costilla, y de la costilla hace una mujer. Entonces, cuando empiezan a leer esto de una manera crítica, dicen, pero ¿cómo es posible que un mismo autor pueda tener dos versiones diferentes de un mismo suceso? ¿Cómo es posible? O sea, ¿a quién entiende que en medio, que al pasar una hoja ya cambió todo? Hablamos también un ejemplo del arca de Noé. ¿Quién recuerda qué fue lo que hablamos del arca de Noé? Sí, que en un relato dice, sube dos pares de animales de cada especie. Y en otro texto, como a los ocho, como al capítulo siguiente, dice, sube por cada especie siete pares de animales. Y entonces uno dice, mirémoslo, porque es que mirémoslo por amor a los que no vinieron la semana pasada, que están así como, están así como medio locos, están. Ya miramos, a ver dónde. Es que pues, ahora para encontrar dónde está eso, hermano. 7-2, está la primera. ¿En dónde? 7-2. ¿Y el segundo? A ver, ¿en qué parte del material está? Espérate, no. No. Génesis 6:19, listo. El primero es el Génesis 6:19, que dice. Y de todo lo que vive y toda carne, dos de cada especie meterás en el arca. ¿Y la otra que tú dices es cuál? 7:2. De todo animal limpio tomarás siete parejas. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo así? ¿Al fin son dos o son siete? ¿Cierto? Entonces uno dice, vamos, ahora, hay otros, por ejemplo, cuando hablamos de los suegros de Moisés, del suegro de Moisés. En uno lo llaman Taré, y otro lo llaman Jetro, y otro lo llaman Reuel. Reuel. O Jetro, o sino Jetro, perdón. Jetro o Reuel. Lo llaman de dos maneras diferentes. Entonces uno dice, ¿cómo es? En otro texto aparece que el lugar donde Moisés recibió la ley fue en el monte Sinaí, pero en otro dice que fue en el monte Oret. O sea, ¿cómo es posible que una misma persona le cambie los nombres a esto? Entonces, ¿qué pasó? Descubrieron que definitivamente los libros habían sido escritos no por quienes en un principio se había creído, sino que esos libros fueron escritos por escuelas, escúchelo, por grupos, por sectores, por situaciones. Entonces, voy a hacerles una lectura que fue aquí donde quedamos la semana pasada, en este material, donde dice Pentateuco. Aquí quedamos la semana pasada, y les voy a hacer una lectura. Porque encontraron que hubo cuatro fuentes literarias. La yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Se encontraron que fueron cuatro grupos de personas que en diferentes momentos pudieron haber escrito el Pentateuco y gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, por amor al grupo, a ver cómo está esto. Leámoslo y ya les paso un material complementario que traje sobre esto. Dice, ¿cuáles fueron las fuentes o tradiciones en las que se inspiró Moisés y demás autores? Escúchelo, porque sin duda alguna hubo textos de Moisés, hubo algunas palabras de Moisés, pero no la cantidad que se le quiere atribuir. Primera, la yavista, designada por la letra J. Es llamada así porque desde el principio llama a Dios Yahvé. Nació en la época de Salomón, hacia el año 950 a.C., en los ambientes regios de Jerusalén. Características: el estilo muy concreto, expresivo, dramático, imágenes vivaces, personajes y lugares, costumbres del pueblo preciso. Dios está presente con imágenes muy humanas y populares, trabaja con el barro, pasea por el Edén, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham. ¿Sí se dan cuenta qué textos tienen que ver con ellos? En esa tradición, la salvación del pueblo estriba en la posesión de la tierra prometida. Pónganle un momentico cuidado. ¿En qué momento nace la literatura de Israel? ¿En qué momento se prolifera la gran cantidad literaria de la nación? Escúchelo. En el momento en que hubo mayor recursos en Israel. Salomón. ¿Ustedes han escuchado el texto que Salomón fue uno de los hombres más inteligentes de la tierra y más sabios de la tierra? Pero no se debió solo a que él fuera un hombre inteligente. Se debió a que en la época de él, él tuvo los recursos para tener la gente más sabia de la época. Y fue en esa época donde empezaron a surgir escritores, a recopilar material. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Salomón? Salomón dijo, necesitamos empezar a recoger la historia. Escúchelo. Y yo se lo dije a ustedes la semana pasada, de la diferencia que había entre escribir, entre el placer y entre la crisis. Permítanme, por efectos de los que no vinieron la semana pasada, les hago el mismo ejemplo de la semana pasada. Imagínense que Jessica se acaba de ganar el baloto. Se lo ganó así como barato, se ganó 10 mil millones de pesos, ¿cierto? Se acaba de ganar 10 mil millones de pesos, se retiró de trabajar, puso la plata a trabajar, compró apartamentos, compró casas, compró locales, le compró el carro y le dijo a su esposo, mi amor, vamos a dedicarnos al ministerio, pero antes de dedicarnos el tiempo completo al ministerio, nos vamos a ir por unos días al apartamento que compramos en Cartagena y vamos a descansar. Entonces se van con toda la familia, se van 15, se van 20 días, se van un mes completo a Cartagena, un apartamento espectacular. Y estando en ese lugar, no lo estoy profetizando, Y estando en ese lugar, Jesse empieza a escribir sobre el amor de Dios. Y empieza a escribir, entonces está escribiendo en su iBook nuevo, ¿cierto? Está escribiendo en una superpantalla, escribiendo ahí con el internet volando, con el iPhone a todo el piso, con la mejor impresora. Entonces le dice, mi amor, tráeme un jugo rápido que estoy acá fluyendo. Y le traen jugo, le traen el aire acondicionado, le traen las uvas, le traen la fruta picada, le traen el jamón, le traen una copita de vino, le traen el cordero. Y empieza y Cindy enamorada escribiendo. Entonces John Jairo le dice, mi amor, descansemos un momentico. Y descansan y se van al supermercado y hacen un mercado y van a la tienda y se compran unos zapatos preciosos y empiezan a comprar y de pronto Cindy regresa corriendo y sigue escribiendo el amor de Dios. Pregunta, ¿usted qué cree que Cindy va a hablar del amor de Dios? ¿Que Jessica? ¡Oh! Pero resulta que al lado está este niño. A este niño lo mandaron a predicar a Tumaco. Y en Tumaco, por estar predicando, lo metieron en la cárcel, le dieron una paliza. Escúchelo, lleva 4 meses, no es profecía, lleva 4 meses en la cárcel, solamente tomando agua, comiendo pan. Lo están torturando, ve la luz del sol, solamente 3 veces por semana, está con una velita. Y entonces le dice a alguien, escriba ahí sobre el amor de Dios. Pero es el mismo Dios. Escúchelo, la percepción de mi realidad me ayuda a mí a describir al Dios que tengo de una manera diferente. Déjeme decir una cosa, escribir desde la plenitud de Salomón era impresionante, porque dice que en las calles de Salomón se arrumaba el oro, se arrumaba la plata de la cantidad que había. Dice el texto que los sirvientes y criados de Salomón vivían en tanto esplendor que los reyes, cuando veían los criados de Salomón, decían: ni aún nuestros príncipes visten como tus criados. Ni aún. Eso es en Crónicas. Lo que pasa fue que se debió al cumplimiento de la promesa. O sea, es que David fue el cumplimiento mesiánico. El primer cumplimiento mesiánico fue David, y fue la promesa que Dios le hizo a David con Salomón, y fue una cosa esplendorosa. O sea, ustedes traten de imaginar por un momento que dicen que no se puede comprobar el valor del templo que Salomón le construyó a Jehová. Que el oro que había era tan impresionante que en las noches, cuando las estrellas golpeaban, Israel brillaba del esplendor que había sobre este templo. Era una cosa impresionante. Entonces, escribir desde esa realidad es una locura, niños. Y surge, ¿qué surge? Surgen los proverbios, surge Cantares, surge Eclesiastés, y surge, y empieza entonces a David, Salomón, a decir: muchachos, necesito que empecemos a averiguar con nuestros ancestros, con los más ancianos, y vamos a recopilar cuál fue los orígenes, cómo nació nuestra tierra, cómo se desarrolló el pueblo con Moisés, cómo surgió la promesa de Dios con David. Necesitamos construir la historia, porque desde esa historia vamos a desarrollar el futuro de la nación. Y entonces surgen muchos textos como los que hablamos ahorita. O sea, surge un Dios relacional, un Dios que crea al hombre del barro, un Dios que camina con ellos y les dice: ¿dónde estás? Un Dios que habla cara a cara. ¿Se acuerda cómo dice el texto? Y Abraham, mi amigo, habla cara. Moisés hablaba cara a cara. ¿Por qué? Porque esa era la percepción que ellos tenían de Dios. Un Dios relacional, un Dios cercano, un Dios amigo. Y parte de muchos textos, escúchelo, porque no son todo Génesis, son apartes de Génesis, son apartes de Éxodo, son apartes de ciertos libros donde se empieza a recopilar la historia contada, niños, desde los escritores de la monarquía. Ahí ellos, parte de ellos escribieron el libro de Josué, parte de ellos escribieron Crónicas, parte de ellos escribieron la primer parte de Crónicas. Porque cuando usted mira, digamos, Crónicas hasta el capítulo 8, 10, cuando hablan solamente hasta Salomón, usted se da cuenta que Crónicas, miremoslo. Mire Crónicas, capítulo, segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Crónicas, capítulo 9. Termina con el esplendor de Salomón. Habla de la reina de Saba, segundo de Crónicas. Reina de Saba, versículo 13, riquezas tomadas de Salomón. Y en el versículo 29 habla de la muerte de Salomón, pero habla de la muerte de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque quienes escriben esos relatos hacían parte de la monarquía. Ahora, miren por un momento segundo libro de Reyes. No, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, se hablan cosas que no se hablan en el Crónicas. Por ejemplo, 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Amot, las de Amón, las de Moab, las de Edom, las de Sidón, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no lleguéis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. En fin, dense cuenta que este otro relato describe a Salomón de una manera diferente. Entonces, el documento yavista fue el documento donde hablaban de Jehová, Yahvé, y hablaban de Yahvé, de un Dios cercano, de un Dios próximo, de un Dios relacional. Cuando la nación se divide, se va el norte y se va el sur. Los del sur siguen escribiendo, hijos, pero el norte empieza a escribir, acuérdense desde la figura de este flaco, desde la dispersión, desde la pérdida, desde el fracaso, desde el dolor, desde la muerte, y ellos empiezan a escribir, y surge una línea conocida como la Eloísta. Eloísta, de Elohim. ¿Caracterizada por qué letra? La E. La E. Les leo qué dice. La Eloísta designa la letra E, o designada por la letra E, es llamada así porque llama a Dios Elohim. A los cananeos los llama amorreos. Al monte Sinaí los llama Ored. Nació posiblemente después de Salomón en el reino del norte, después que el pueblo se dividió en dos. Las páginas de esta tradición están marcadas por la predicación del profeta Elías y Oseas, y da mucha importancia ¿a quién? A los profetas. Paro ahí. Pregunta. Escucha lo que le voy a preguntar. Una pregunta importante. Israel nace el ministerio profético ¿con quién? Con Samuel. El ministerio profético de Israel nace con Samuel. Y la monarquía tuvo reyes. Ojo, la monarquía tuvo reyes. Los reyes más importantes, perdón, tuvo, la monarquía tuvo profetas. Los profetas más importantes de Israel, sobre todo con David y Salomón, fueron Samuel, Natán. ¿Se acuerdan que fue el profeta que apaleó a David? No, no, Daniel ya fue otro, sí. Entonces, fueron esos profetas como los más representativos. Escúchelo. Les hago una pregunta. Este niño está en el norte. Esta niña está en el sur de Israel. Este niño acaba de perder todo. En el norte todavía queda el templo. Toda la liturgia de Israel se desarrolla ¿en dónde? En el templo, en el sur. Aquí hay sacerdotes, aquí hay sumos sacerdotes, aquí hay sacrificios, aquí hay culto, aquí hay todo. Aquí en el norte no hay templo. Aquí no hay sumo sacerdote. Aquí no hay liturgia. Pero aquí lo que se fortalece en el norte son los profetas. Los profetas más importantes de Israel estuvieron en el norte. ¿Sabe quién fue? Elías, Eliseo, Oseas. Y muchos de esos bravos estuvieron acá, en el norte. Parte del ministerio de ellos fue batallar contra las estructuras demoníacas de la nación. Ellos fueron los que tuvieron que detener la contaminación del pueblo. Ellos fueron los que tuvieron que frenar en cierto sentido la lucha del pueblo. Por eso fue tanta la relevancia que le dan en los libros de los eloístas a los profetas. Sigo leyendo el material y ya nos metemos un poquitico en eso. Característica: es menos dramático y menos concreto. Presenta el mensaje religioso con más reflexión y tiene una fina sensibilidad moral. Ve a Dios no de forma humana como el J, sino tiende a espiritualizar la imagen de Dios. Prohíbe sus representaciones. Casi nunca Dios interviene personalmente, sino solo a través de sueños, visiones o milagros. En esta tradición, la salvación del pueblo consiste en la alianza de amor con Dios y no en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los del norte ya no están en la tierra. Tampoco la fundamentan en la monarquía. La fundamentan es en un pacto nacionalista. no en un pacto monárquico, porque ellos ya no creen en el modelo de David. ¿Sí? La alianza es el verdadero tesoro de Israel. Ah, a mí esto me parece impresionante, porque es poder escribir ahora. Abra su Biblia en el último texto que leímos, en Reyes. En Reyes. ¿Primer libro de Reyes fue? Sí. 11. Póngale cuidado a esto, hijos. Cuando se escribe este libro, ya la nación ha sido dividida, la nación ha sido destruida, las tribus del norte están en una crisis violenta. Y le hago una pregunta: ¿a quiénes le atribuyen ellos en parte la crisis de la nación? ¿A quién le atribuyen ellos la crisis de la nación? En parte se la atribuyen a Salomón. Y fíjense cómo critican a Salomón. Capítulo 10. Versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey en Jerusalén de la plata, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrigos. De la cefela en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 300 piezas de plata y el caballo por 150, y así lo adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. ¿Sabe qué están criticando? Están criticando la ostentación, el gasto. Y están diciendo, en los días de Salomón, escúchelo, se preocuparon más por los caballos que por la gente. Se preocuparon más por el dinero, por las riquezas, que por otras cosas. Escúchelo, los que están escribiendo, hermano mío, son la gente que está hablando desde otra realidad diferente y empiezan a escribir desde su dolor. Por eso cuando usted lee Crónicas y lee Reyes, están hablando de personajes cruzados, pero escúchelo, pero la lectura de ambos es diferente. Es diferente. Usted cuando lee a David en Crónicas, usted va a ver siempre al Dios restaurando, al Dios perdonando, al Dios ayudando. Usted cuando ve la historia de los reyes desde Reyes, usted ve a Dios implacable, dando duro. ¿Por qué? Porque se escribe en otra época y se escribe desde otra realidad. Entonces, ahí es cuando usted tiene que aprender a entender que la Biblia, hermano mío, es el resultado de experiencias vividas. Es plasmar a Dios desde nuestra propia naturaleza, bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes procesos. Entonces, así fue surgiendo el Pentateuco y así fue surgiendo el Antiguo Testamento. Me voy a proponer... No lo he encontrado, yo sé que tengo ese registro, no sé en dónde, pero me voy a proponer pasarles los capítulos y los libros que corresponden a cada una de estas fuentes. Porque yo lo tenía dentro de mis archivos, pero no lo he encontrado. Para que ustedes sepan exactamente quiénes fueron los que hicieron esto. Ahora, fueron cuatro fuentes, pero ahorita les voy a hablar de algo espectacular. ¿De quién fue el que ordenó esto? Bueno, entonces, vienen dos fuentes. La primera fuente fue la fuente que escribió en Jerusalén, en la abundancia. La otra fuente fue la fuente que escribió después de la crisis, después de la situación dura, después de todo esto. Pero aparece una tercera fuente Esta fuente se conoce como la fuente deuteronomista. Ojo, esta fuente, algunos creen que tuvo varios procesos de ejecución. Lo leo. La ley deuteronomista o la tradición deuteronomista designada por la letra L, el autor de este texto no se conoce, pero debió ser un ¿qué? Levita, sacerdote, de los que peregrinaron o peregrinaban de pueblo en pueblo, inculcando la fidelidad a la alianza con Dios. Características: Dios tiene semejanza con el Elohista, tiene semejanza con el Elohista. La figura central es Moisés, pero un Moisés orador, legislador, y no un Moisés libertador. No es una narración histórica, sino un código de leyes. La historia del pueblo está presente indirectamente, estilo exhortativo. Se insiste mucho en el tema de la la tradición deuteronomista, hijos. Está descrita prácticamente en el libro de Deuteronomio. ¿Sabe usted lo que significa el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio significa la segunda ley, o volver a contar la ley. Otra vez, el libro de Deuteronomio significa la segunda ley, o volver a contar la ley. ¿Cuándo se cree que se inició este texto? ¿Por allá? Voy a tratar de ubicar el texto más o menos donde. Parece, escúchelo. Ábranse su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Versículo 1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de Jehová, su padre, de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sigo leyendo. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las demás, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les había ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo, versículo 8, y a los 18 años en su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safat, hijo de Azalía, gobernador de la ciudad, canciller, para que reparase qué, y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcaías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová de los levitas que guardaban la puerta, y habían recogido de la mano de Manasés 10, y lo entregaron de la mano y de los mayordomos de la casa de Jehová, los cuales daban a los que la obra, ya, pero es que estoy tratando de encontrar el puesto, para reparar y restaurar el templo. Ojo con esto. Empezaron a restaurar el templo, versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Moisés, el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Oiga, empezaron a reparar el templo, porque el templo lo habían cerrado, el templo estaba hecho una porquería, el templo había sido, estaba descuidado. Y encontraron en el templo unos escritos. ¿Qué escritos eran? No. Estamos hablando de Salomón, los libros que escribió Salomón. Estamos hablando de parte de los textos J, yavistas. Encontraron parte de los textos yavistas y empezaron a leer los textos. Y dice que cuando el rey empezó a leer esto, se puso a llorar y el hombre gritaba y el hombre se compungió en su alma y diciendo, ya entiendo por qué estamos como estamos, ya entiendo por qué hemos fallado. Y empezaron a leer y empezaron a reescribir los mandamientos. Ojo, empezaron a reescribir los mandamientos. ¿Saben esto? Miren, pónganle cuidado. En Deuteronomio, usted va a encontrar algo que no encontró en los otros libros de David ni de Salomón. ¿Qué características hay en Deuteronomio? ¿Qué son bendición y maldición? Esas. En Deuteronomio está la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia. Y ellos están diciendo, lo que estamos pasando es el resultado de la desobediencia. Y por eso vuelven a reescribir la ley. Póngale cuidado a este texto tan raro. Deuteronomio 17. Póngale cuidado, porque este fue uno de los textos anacrónicos que encontraron en Deuteronomio. Dijeron, por textos como este, es que Moisés no pudo haber escrito este libro. Ahora, imagínense ustedes el texto. Encuentran un libro, empiezan a reescribir la historia y empiezan a reescribir el libro para la nueva generación que está allá. El que lee lo que sigue lo va a entender. Y ustedes lo van a entender. Capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Pregunta, ¿a Moisés le cabía la idea de que había un rey? No. Pero el que escribió esto ya sabría que había. Sigo leyendo. Ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí, ¿qué? ¿En quién están pensando? Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí, ¿qué? Muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni tomará plata, ni oro, ni amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra. Oiga, están colocando que están colocando en derecho, ¿cómo se llamaría esto? Un artículo. Después de haber cometido todas las pifias, coloca un artículo y dicen, cada rey que venga no podrá volver a Egipto a comprar caballos. No debe tener muchas mujeres. Y al lado suyo debe tener una copia de la ley para que no se vuelva a extraviar. Oiga, qué impresionante. Pero esto usted no lo entiende cuando usted lee el libro así como un libro. Cuando usted piensa que Moisés, usted dice, ay, Moisés tuvo una profecía. No, no fue profecía. Los que estaban escribiendo eran de otra época. Eran de otra época. ¿Qué están qué? Tratando de escribirle la historia a un pueblo que ya ha pasado historia. Sobre ese contexto se escribe parte de Deuteronomio. Ellos duraron más o menos unos 300 años escribiendo eso. Y aparece el último relato que se conoce como la P, la sacerdotal. Sacerdotal. Les voy a leer esto y les voy a dar un material. Este material les queda a ustedes de añadidura. Aunque me gustaría de pronto leer más esta. Bueno, leamos esta y ya se la explico. La sacerdotal, designada por la letra P, nació durante ¿qué? Ah, escúchelo. Niños, piensen en esto, hijos, piensen en esto, piensen en esto, piensen en esto. Perdimos la tierra, perdimos el rey, perdimos el templo, nos robaron todos los tesoros y todos los utensilios de la casa de Jehová se perdieron. Solamente tenemos recuerdos, solamente tenemos personas que hicieron parte de eso. ¿Qué hacer? Escúchenlo. Hay que reinterpretar la realidad de Dios desde la realidad que estamos viviendo. Escúchenlo. Y ellos escribieron libros como Levítico. Y Levítico son libros sacerdotales que hablan de la pureza, de no contaminarse, de no profanarse, de no tocar nada inmundo, de no permitir que nada los contamine. ¿Por qué escriben eso? Porque están en un entorno pagano. Pagano. ¿Usted recuerda a Daniel? Yo no comeré nada, porque yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Gente que estuvo en Babilonia fueron los que escribieron normas y leyes para que la gente que estaba cautiva las viviera. Ellos hicieron relatos, ellos hablaron de por ejemplo, frases como quita el calzado de tus pies porque la tierra donde está santa es, y empiezan a hacer toda una teología sobre la santidad, sobre la pureza, sobre la conservación. ¿Por qué? Porque era la única manera en que los sacerdotes judíos pudieran preservar la santidad del pueblo. Y parte de mucha literatura que tenemos nosotros aquí se escribió desde Babilonia. En Babilonia se escribió. ¿Para qué? Para decir al pueblo, pilas, no nos podemos contaminar, porque eso nos puede, eso produce lepra, eso trae pecado, eso nos va a dañar. Y empezamos. Parte de Números escribieron ellos, parte de Éxodo escribieron ellos. Parte de Génesis escribieron ellos. Creo que uno de los relatos de la creación fue escrito por el sacerdotal. Es que dice que la fuente P escribió el episodio de la tradición del capítulo primero. Ajá. Y dice aquí en la otra que en la fuente J fue la que escribió la creación del capítulo. Genial. Entonces, la fuente P, que, escúchelo, a un pueblo que perdió todo, les dicen en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque todo estaba desordenado, Dios después ordenó. Escúchelo. Esto es una teología a la vida. Esto es una teología a la esperanza. Eso es una teología aplicada. Porque fueron hombres sabios que le están hablando a un pueblo sin esperanza de creer en un Dios a un Dios de esperanza, pero que a este Dios hay que relacionarse desde la santidad, desde la pureza y desde la preservación. No nos contaminemos, no pequemos, no permitamos que nada nos mezcle. Aunque estemos aquí chiquiticos, vamos a preservarnos en pureza. Y ahí surgió eso. ¿Qué sucedió? Después de que salieron, hijos, muchos de esos textos llegaron a Jerusalén Y se cree que una escuela profética o una escuela de sacerdotes y de escribas dirigida por Esdras, el escriba, empezaron a tomar, a recopilar las cuatro fuentes. Entonces dijeron, ¿qué habla la J? ¿Qué habla de Abraham? Esto. ¿Qué habla la E de Abraham? Esto. ¿Qué habla la P? ¿Qué habla la D? Y empezaron a retomar todo lo de Abraham y empezaron a darle el orden que ellos creyeron que era mejor. Pero mucho de lo que encontraron de Abraham no era de una sola fuente, era de varias fuentes. Lo mismo pasó con el Moisés, lo mismo pasó con los diferentes relatos. Por eso es que cuando se lee la Biblia de esta manera, usted va a encontrar cortes, separaciones, va a encontrar diferentes formas de que usted dice, eso no concuerda. ¿Por qué? Porque alguien tomó retazos y lo armó como por un rompecabezas. Fue un genio, escúchelo. Si usted quiere conocer la genialidad de Esdras, simplemente léase el Salmo 119, porque fue una composición de él. Sobre la pasión por la palabra y por la ley de Jehová. Entonces, me parece que en ese sentido nos permite entender cómo Dios ha gravitado y ha caminado a través de la historia con el pueblo de Israel. Y de esta manera usted puede entender que muchas de las fuentes literarias que tenemos hoy fueron el resultado de historias vividas, de crisis, de fracasos, de situaciones que pasaron, de derrotas y todo esto, pero ahí está Dios en medio de toda esta crisis. Bueno, entonces niños, yo sé que hay preguntas, porque esto generalmente nos va a mover mucho de nuestra teología vieja, ¿cierto? Pero bueno, pero pienso que la idea es aprender. Yo les dije a ustedes, yo con esta clase no pretendo sentar esto como una imposición literaria o teológica. Usted puede seguir creyendo que el que escribió los cinco libros fue Moisés y no va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada. Pero si usted tiene una formación universitaria, dentro de nuestro concepto teológico, tiene que haber una lectura más crítica. No de criticar, pero sí por lo menos de preguntar, de reevaluar y de objetar muchas cosas que están ahí. ¿Niños? No todos. Mire, por ejemplo, abran su Biblia en el Salmo 42. Cindy me dice si todos los libros de la Biblia fueron escritos por David. ¿No? Todos los salmos. El Salmo 42... dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero antes de ese capítulo hay una introducción. ¿Qué dice la introducción de ese capítulo? Mezquil de los hijos de Coré. ¿Cómo? ¿Mezquil de los hijos de quién? Coré. ¿Se acuerdan quién fue Coré? Fue el Señor a quien la tierra se le abrió y su familia fue tragada. Pero de esa familia que fue devorada por la tierra, Dios preservó un pequeño grupo de levitas, porque ellos le dijeron a Aarón y a Moisés, nosotros también somos levitas, escúchelo. Y Dios preservó ese grupo, y de ese grupo se escribe este libro. El Salmo 42 se escribe de la descendencia de un rebelde, pero ahí está la misericordia de Dios. ¿Listos? Flacos, paramos, tomémonos unos minuticos. Ahora, pregunta. ¿Usted cree que leer el Salmo 42 desde la realidad de los hijos de Coré se lee diferente? Ah, bueno. Listo. Chao pues. Vamos, paramos.